todas las vanguardias, todas las cosas imaginativas, todas las cosas que tienen que ver con la imaginación, la locura, etcétera, etcétera, si no son útiles para la revolución, pues no son bien vistas, no son promovidas, no son como puestas en el papel. Y lo que va a ocurrir es que la ciencia ficción de los años 60 se va a convertir durante los años 60 en una ciencia ficción muy crítica y alejada un poco de las formas utopistas soviéticas, de la ciencia ficción soviética. Por lo tanto, se deja de publicar ciencia ficción, es decir, el Estado ya no le da más plata a la ciencia ficción y empieza, en lugar de promover la ciencia ficción, a promover literatura policial. ¿Por qué? Porque son policías. Entonces, como son policías, entonces son el Estado y son un Estado que siempre intenta solucionar todo, se acerca al pueblo y tiene como una especie de construcción ideológica del Estado. Entonces, al ayudar, al mirar eso, lo que va a ocurrir es que el policial les va a funcionar más como una especie de apuesta ideológica y política que la ciencia ficción. Se deja de publicar ciencia ficción cubana en el 71, es que piensa, el 71, el último día que se publica esto, el último día que se, listo, el último día que se publica esto es el año, es el 71, que es cuando empieza el quinquenio gris. Supuestamente dura hasta el 75, pero en realidad, mientras se hace de nuevo todo hasta el 79, digamos, toda la década del 60. Si la década del 60 fue la de los iniciados y la del ascenso, la década del 70, es decir, si obviamos el libro de Ángel Arango, en la década del 70 no se publicó ni un solo libro. ¿Sí? Y esto es muy loco, porque, bueno, se deja de publicar, pero digamos, lo que sí se hace es que se empiezan a publicar libros de la editorial Mir, que es la editorial rusa que publica ciencia ficción soviética, traducida por traducida desde Rusia al español, traducciones que los mismos cubanos suelen decir que no son muy buenas, y son de autores cubanos, de autores rusos. Entonces, en Cuba, durante toda la década del 70, se lee a Efremov, se lee a los hermanos Strugatsky, que no se miran tan bien, pero logran pasar el filtro porque son rusos. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se lee, por ejemplo, aquí está una de las ediciones de La Nebulosa de Andrómeda de Iván Efremov que están empezando a salir. Y en esta serie R, que es la serie que dirige Óscar Hurtado y que deja, que hay una serie, digamos, la edición es R, publica tres grupos de textos, unos son policiales, otros son más de policiales y ciencia ficción, otros son más de realismo y otros son de poesía, si no estoy mal. Disculpen la imprecisión. Y la serie de ciencia ficción que dirige Óscar Hurtado claramente se va a llamar la serie del dragón, ¿no? O sea, porque es Óscar Hurtado. Entonces empieza a publicar ciertos autores anglosajones, pero son autores anglosajones que de cierta manera lo que están haciendo es presentando un poco cómo el sistema capitalista no está tan bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensen en Mercaderes del Espacio, de Frederick Port y Kornbluth, en donde critican al sistema capitalista. Entonces, ese libro, claro, se traduce y se publica en Rusia. También se va a publicar Crónicas Marcianas de Ray Bradbury junto con otros libros anglosajones, pero no se van a publicar textos cubanos. Es decir, en estos 10 años, ¿cómo decirlo? Educación de ciencia ficción de Cuba va a ser una educación basada en textos soviéticos y textos soviéticos y de ciencia ficción y de ciencia ficción anglosajona, pero que sean críticos al sistema, digámoslo así, ¿no? Listo, vamos. Vamos a el tercer momento. Tercer momento. Sí, Mercaderes del Espacio es un gran libro. Vamos a hacer una cosa porque estoy un poquito con sed. Entonces voy a pasarles dentro de los videos, dentro de las cosas que tengo, voy a tomarme un pequeño descanso, ¿sí? Que me llevará a... Creo que no estoy compartiendo. Sí. Ok. Entonces, dale. Dale, dale. Dale. Perfecto. Entonces, me tienen que ayudar, porfa, con el audio. Me preocupa un poquito el audio. Que se escuche o no se escuche. Entonces, ¿cómo? Disculpa, Pilar. Ah, auxilio. Configuración. Y default microphone speakers. No. Micrófono. Micrófono. Entrada de línea. Microphone communications. Default. Entrada de línea. Bueno. Y acá me están escuchando en YouTube. Mientras Rodrigo está tratando de poner el audio desde el computador. Entonces, puede ser que nos demoremos unos segunditos en que eso pase. Sé que están viendo a Rodrigo sin audio. Entonces, paciencia. Una cosa que podemos hacer es que Rodrigo mueva la boca y yo hablo por él. Otra cosa que podemos hacer es que Rodrigo nos pase el link del video y yo lo pongo. Ah, también esa puede ser una opción. Si quieres, entrate al chat de Meet y me pasas el video y yo lo cuadro. Si necesitas. Y así te puedes ir a tomar agua fresco. No, nada de agua que aguante. Sin agua, él puede. No seas cruel, Daniel. ¿Me escuchan en este momento? Sí, ahí te estamos Ahora sí. escuchando. Okay. No, no he podido, no les puedo pasar el link porque es un audio que le pedía un escritor. Entonces, voy a probar una última vez y ya, y si no sigo y me esperan un ratito nada más. Dale. Me avisan, por favor. Sí, me pueden escuchar, si Ah, bueno. escuchan algo en los próximos 30 segundos. Listo. Bueno. Dale. No. No. ¿Sabes qué, Rodrigo? Lo otro es que quites el. Te quites los audífonos. Saques el. Sí, claro, es que él tiene los audífonos Tienes los puestos. audífonos puestos, entonces te está sonando a ti en tus orejitas. Desconecta los Desconecta audífonos. los audífonos y ya. El sonido puede que no sea el mejor del mundo, pero lo vamos a escuchar nosotros. Y súbele el volumen a tu computador. Me dicen si me escuchan ahí, por favor. Si escuchan el video. No. Nope. Sí, pero muy bajito. Rodrigo, ¿es el video que yo tengo? Sí. Espere a ver si yo le puedo hacer play desde acá, porque yo tengo el Chromebook. Estoy haciendo la Listo. transmisión Si desde el me puedes ayudar con Chromebook. eso, Daniel, y yo me voy a tomar un vasito de agua mientras dejamos ahí. Qué pena con ustedes. Sí se escucha, dice. Perdóneme un Daniel, me va a hacer el segundito. favor que es un pilo en esas cosas. Perdóneme un segundito, lo paso usando una memoria USB de un computador al otro. Esto por la demora. Yo soy pésimo con esto. Pero bueno, ¿íbamos en dónde? Íbamos en 1979, ¿no? Vamos a quedar ahí en el 79 y yo les voy a dejar a Daniel pasando el video, que es un video que no tiene tan buen audio, ¿sí? Debo ser sincero, pero es Eric Mota hablando sobre para él qué es la ciencia ficción cubana. Ok, ¿Qué es dame una? un minuto, ya lo estoy pasando del otro computador a este computador por una USB. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un segundo, está, dice. Qué pena con ustedes, chicos. O sea, eso fue culpa mía por no haber pensado en esto antes. O sea, todos me lo dijeron y yo dije, ah, eso es fácil. Y no, no era tan fácil. Bueno. Listo, ya vamos a hacer el intento. Estoy conectando la USB ya. Muchas gracias y gracias a ustedes por la paciencia. Entonces voy a compartir mi entire Listo. Listo. Que Rodrigo Entonces. baile mientras tanto, dicen todavía. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, listo, si ahí me ven. Sí. Ya, ¿y esto? ¿Dónde está? Presentar está, ahí estás presentando, ahí te estamos viendo tu Sí, pantalla. pero no tengo el video, no tengo el video. Urgente. Ay, no sé por qué este bicho me está mostrando solo medio disco y no me está mostrando el otro. Oh, perdón un segundo, perdón un segundo. Siempre, No. siempre pasan este tipo de Es cosas. horrible, No yo me, la. yo me voy a retirar un ratito a traer el agua, es que en serio estoy muy seco. Corre, corre, corre por el agua, corre Corre, por el corre agua. por el agua mientras Ya sé qué voy patalas. a hacer, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Esto ya va a ser lo más pirata del mundo, pero no importa. Venga, voy a hacerle play en un computador para que se vean el otro. Okay, no sé, Daniel. Esto ya es lo más pirata del mundo, pero van a ver que va a funcionar. Stop presenting, voy a encender mi webcam. Esperen. Vale, cuidado. Así, ahora me están viendo mi computador, ¿cierto? Sí, pero vas a tener que acercarlo mucho más. Ok, ahí. Y subirlo como un poco. Bueno, Ahí. bueno, sí, ahí. Listo, No entonces, se pero. va a ver tan bonito. No, no se va a ver nada bonito, pero creo que sobre todo lo van a poder escuchar. ¿Qué es la Ah, idea? Me temo. exacto, entonces está acá en documentos, acá está el video, ahí va el video. Y con todo el volumen que totié. Que totié, dije yo. Constituye un gran desafío hablar en pocos minutos sobre la ciencia ficción cubana. Listo, compañeros revolucionarios, he regresado. Categorizarla de alguna manera, podríamos decir que la ciencia ficción cubana es muy parecida a lo que es la cultura cubana. Es justamente una mezcla, pero no una mezcla homogénea. Por partes. Es una gran mezcla porque posee influencias de varios lugares. Por ejemplo, la cultura cubana es usando en palabras de Fernando Ortiz, un ajenaco de cultura europea, americana, indígena y africana. Del mismo modo que la ciencia ficción cubana es un gran ajenaco de ciencia ficción anglosajona, de ciencia ficción española, de ciencia ficción latinoamericana. Y de ciencia ficción de Europa del Este. Con los años se le ha adicionado también mucho de la ciencia ficción que se hace en Asia, mucho del anime y del manga, y entonces podríamos decir que tenemos una gran mezcla, pero no es una mezcla homogénea. Yo siempre digo que la ciencia ficción cubana es muy parecida a la música cubana, que no hay dos autores juntos, cada cual tiene su propia su propia sonoridad, su propio estilo. Algo así sucede con la ciencia ficción cubana. Y es que cada autor tiene su propia respuesta a la complejidad cultural cubana y a la complejidad de la sociedad cubana. Entonces no podemos decir que la ciencia ficción cubana se centra, digamos, en el primo verno, o en la nostalgia post-soviética, o en el cyberpunk, porque no es así. Hay una gran variedad, hay un ansia de experimentación enorme, y creo que esto no termina. Creo que no podríamos decir, podemos decir, en estos momentos la tendencia dentro de la ciencia ficción cubana es tal, pero no podemos concluir, no podemos categorizar. No se puede definir estrictamente lo que es la ciencia ficción cubana, porque la ciencia ficción cubana, como toda la cultura cubana, no es definible, es cambiante. Constituye. Listo. ¿Ahora me escuchan? Sí, espero que lo hayan podido ver y que lo hayan podido escuchar, perdón. Yo te escuché perfecto. Sí, a ti ya te estamos escuchando y ya te estamos viendo con la gorra cubana, listo. Y eso es lo que se está transmitiendo. Si vas a volver a poner la presentación, ponla. Habían unas preguntas o unos comentarios acá en el chat de Meet. Claro que sí, que no sean que yo baile, por favor. Listo, por si quieres ver ahí en el chat también. Yo simplemente voy a poner esto grandecito, a ver... Apoyo que Rodrigo baile. No, Natalia, no. Daniel salvando la noche, como siempre. Qué buen outfit. Todo esto ha sido ciencia ficción. Sí, pero no hay preguntas. No. Solamente comentarios. Que esto de ciencia ficción. Vamos a hablar un poquito de la ciencia ficción. El outfit, camarada, obviamente hay que estar con la revolución, compañeros. Rodrigo, te lo estaba diciendo, era del chat de Meet. Perdón. Que no lo habías visto, pero creo que no, o sea, Rapalino hace un rato decía que eso le hacía pensar en la inspiración de Dan Simmons para escribir la saga de Hyperion, inspirado en los poemas de John Keats cuando estabas hablando de... Total. Sí, total, es claro, y es que hay una inspiración por parte al menos de Oscar Hurtado, que tiene una inspira, es un gran lector, es un gran lector, y como gran lector que es muy triste porque Oscar Hurtado sus últimos días los pasó olvidado, con un cáncer, creo, y nadie se acordaba de él y nadie lo quería, porque era un escritor de ciencia ficción, o sea, en el momento en el que estaba en su vida, el policial, y fue Daina Chaviano, y ahorita vamos a hablar de ella, ¿quién? Recuperó la imagen de Oscar Hurtado, que había sido casi que totalmente olvidada en la literatura cubana. Y así como Oscar Hurtado, y voy a seguir, bueno, ya voy a seguir. Así como Oscar Hurtado no solamente fue director de una serie de ciencia ficción en una editorial, promotor, hizo antologías y escribió a principios de los 60s, 20 años después, a principios de los 80s, iba a aparecer una nueva persona para revitalizar el género, ¿no? Pareciera que siempre la ciencia ficción cubana está como por décadas, ¿no? La década del 60, los grandes iniciadores, el 70, no pasa nada. Ahora vamos al 80. En 1978, un gran autor que es muy importante, llamado Bruno Enríquez, publica que gana el premio David por su novela Aventura en el Laboratorio. Les voy a contar en qué consiste esto. El premio David es el premio que se le estaba entregando a jóvenes escritores, pero jóvenes escritores en general, es decir, no por géneros, sino la persona que mejor escribía, digámoslo así, le daban el premio, la mejor novela, le daban el premio David. Pero en el 78, Bruno Enríquez, que fue un gran promotor de la ciencia ficción cubana, gana con Aventura en el Laboratorio, texto que a propósito no se publica sino hasta 1987, más o menos, pero gana con una novela de ciencia ficción. Y todos dicen como, pucha, o sea, cierto que existe la ciencia ficción, se nos había olvidado. Obviamente, en el 75 es cuando supuestamente se termina el quinquenio, y hasta el 78, 79, empiezan de nuevo a retomarse las cosas que se habían olvidado posterior al quinquenio gris. Que es el momento que es muy, muy dicho por muchas personas, porque es el momento en el que, a partir del Estado, por ejemplo, se juzga la literatura hecha por homosexuales, se juzga lo que no sea útil para el sistema, se encarcela, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que es este momento del quinquenio gris, que es horrible. Pero al final, digamos que de cierta manera la ciencia ficción retoma a finales del 80, a finales del 70, como cierta importancia. Y a partir del premio que tuvo Bruno Enríquez en el 78 de Aventura en el Laboratorio, dicen, ¿saben qué? Deberíamos abrir un premio David, que es el gran premio que les estaba contando, pero solo para la ciencia ficción. Y entonces, en el 79, se crea el premio David de ciencia ficción. La primera persona en ganar ese premio es Daina Chaviano, en 1979, con Los mundos que amo. Y una vez Daina Chaviano gana ese premio, la ciencia ficción en Cuba cambia totalmente, totalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que desde ese momento, cuando Daina Chaviano se convierte casi que en una estrella literaria de Cuba, casi no, en una estrella literaria de Cuba, la ciencia ficción empieza de nuevo, ¡pum!, a salir. Y se crean revistas, se crean premios, se crean talleres de escritura durante toda la década del 80, hasta que al final, en la década del 90, con la caída del bloque soviético, con la perestroika que se da en el 90, se da la salida de autores de la isla y se vuelve a caer. Es decir, la década del 80 se abre con el premio de Daina Chaviano en Los mundos que amo, y se cierra en 1990 con la caída del bloque soviético y la perestroika. Entonces, esta década, que es la década del 80, yo, eso es un nombre que le puse yo un poco imitando a la historiografía norteamericana de la ciencia ficción, para ser un poquito así moviano acá, y le puse la década de oro, ¿no? Aquí es una pintura del 80 de Tomás Sánchez, que también, bueno, es un paisajista, pero que son paisajes fantásticos, ¿no? Busquen también la obra de Tomás Sánchez, que es increíble porque son paisajes fantásticos, hiperrealistas, muy, muy lindos. Daina Chaviano, esta es Daina Chaviano joven, este es el momento en el que ella estaba escribiendo y se convirtió como en la gran estrella literaria. Daina Chaviano es como, tiene el mismo tamaño, digámoslo así, literario, que tiene Oscar Hurtado. Obviamente en otra época, pero tiene el mismo tamaño literario. No solamente gana el premio David de ciencia ficción en el 79, sino que se convierte en la gran, gran, gran promotora, no solo de la obra de Oscar Hurtado, que ya estaba olvidado, que les decía, y de una ciencia ficción que estaba tirada a la basura en Cuba, sino que le da un ánimo absolutamente nuevo. Hace algo que también es muy importante en la historia de la ciencia ficción cubana, y es que funda el primer taller literario de ciencia ficción llamado Oscar Hurtado, ¿sí? O sea, en serio, Daina Chaviano lee a Oscar Hurtado y dice, Dios mío, esto es increíble, y tenía toda la razón. Funda un taller literario de ciencia ficción llamado Oscar Hurtado, gana el premio David de ciencia ficción en el 79, hace la compilación y la antología de todos los textos de Oscar Hurtado en el texto de Valencia el Mudo, y su libro, Los mundos que amo, después de ganar el premio David, se convierte en un bestseller en Cuba. Entonces, todo el mundo lee eso, o sea, todo el mundo lo lee, sacan una fotonovela con Los mundos que amo, y Daina Chaviano se convierte en un personaje central en el campo literario cubano. No estamos hablando ya de ciencia ficción, estamos hablando del campo literario, ¿sí? O sea, es alguien importante dentro de la literatura cubana del momento. Tanto así que hace algo que Joss describe como un milagro, y es que la contratan para ser presentadora de televisión, para que presente. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba en estos programas? Que era como la hora del misterio, entonces, o piensen en Alfred Hitchcock presenta, que siempre aparecía alguien y decía, la próxima película que vamos a ver se trata sobre yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Entonces, Daina Chaviano, durante todo un verano, se la contrata para que una vez, la contratan en televisión pública para que una vez a la semana presente una película de ciencia ficción soviética y haga todo el análisis y de repente, pues claro, se convierte en una estrella de televisión además, ¿no? Que va a presentar una película de ciencia ficción soviética. Entonces la movida que hace Daina Chaviano es reactivar absolutamente la ciencia ficción. Va a fundar una revista que se llama la Revista Nova, de la cual solamente va a hacer un número. Después voy a hablar con Chely Lima y con Serrat, voy a hablar de ellos ahorita más tarde. Solamente tiene un número, lastimosamente, al parecer no se conserva mucho de esa revista. Y esto es muy loco. ¿Cómo estaría de central la ciencia ficción en Cuba? Que en 1984 hay un festival de música electroacústica, ¿no? Y Daina Chaviano, junto con otras personas que pertenecían al taller literario Oscar Hurtado, que ella había fundado, hacen un guión de un performance artístico que combina teatro, música electroacústica, luces, y ¿qué más? Pues yo lo tenía anotado en un papelito y no lo traje. Bueno, tiene luces, teatro, música electroacústica, performance, ¿no? Y está dividido en tres. Se lo tenía en un papelito y ya lo olvidé. Génesis, evolución y yo no sé qué. Y hacen esas presentaciones durante 3 días seguidos en las noches como cierre del Festival de Música Electroacústica. Y entonces lo que hace es expandir la ciencia ficción, convirtiendo la ciencia ficción no solamente en la literatura, sino también en posibilidades de guiones, de performance, de televisión y cine. Sí, o sea, abre el campo de una manera increíble Daina Chaviano y también recupera esta imagen de Oscar Hurtado, que es tan importante. Durante la década del 80, ella escribió estos libros, Los Mundos que Amo, con el que ganó el premio David, Amoroso Planeta, del cual también voy a chicanear. Tengo esta edición de Amoroso Planeta, que es la primera edición del 83, ¿no? Estoy chicaneando. Historias de hadas para adultos, Fábulas de un abuelo extraterrestre y Abrevadero de los dinosaurios. Todas estas obras son muy importantes en la ciencia ficción cubana. Son básicamente como lo que todo el mundo quiere leer. Pero hay una que me parece sumamente importante conocer, que es Fábulas de una abuela extraterrestre. Creo que es la más importante de todas sus obras. Esta es otra de Daina Chaviano, ya no en la época en la que escribía, sino ya cuando después de los 90s. Ojo, aquí pongo la escritura en la década de los 80s, porque después ella en los 90s se va de Cuba a Estados Unidos y sigue publicando un montón. Ha ganado infinidad de premios, tiene un libro que se llama Hambre, Hembra, no me acuerdo, bla, bla, bla, otra palabra, que es muy importante. Pero solamente, como tiene tantos libros, decidí solamente dejarlos de esta época, ¿sí? Que es la década del 80. Pero después de que se va a Estados Unidos, sigue publicando y gana muchos premios en España, gana muchos premios en Estados Unidos. Y, digamos, Daina Chaviano, hay una especie de trilogía de mujeres de ciencia ficción escrita en español, como de las tres grandes mujeres que han dado como pie para la escritura de la ciencia ficción. Son Daina Chaviano, Angélica Gorodischer y Elia Barceló, de España. Ellas tres conforman como una especie de santa trinidad femenina de la ciencia ficción latinoamericana. Así que si les interesa ver como la base que funda toda la escritura de la ciencia ficción escrita por mujeres en América Latina, están Daina Chaviano, Angélica Gorodischer, de la cual estoy más que seguro que Pilar va a hablar cuando exponga Argentina, porque ama a Angélica Gorodischer, y a Elia Barceló, que es española. Pero entonces quería hablarles de Fábula de una abuela extraterrestre. Esta es una foto cuando ella ya se va a Estados Unidos. Hay una cosa bien loca, y es que apenas sale el libro y ella se convierte en una rockstar, como dice Eduardo. Estoy tomando una bebida energizante hecha de coca. se llama coca seca, pero bueno, el asunto es, de hoja de coca, ¿no? No, no crean que yo, bueno, es, su literatura es nombrada como ciencia ficción rosada. Es muy loco, porque yo creo que he dicho muy loco muchas veces, porque en serio que estudiar la ciencia ficción cubana a uno se le suelta el tornillo. En ese momento había una ciencia ficción que era mucho más, podríamos llamar, masculina, mucho más dura, mucho más cuadriculada y mucho más fuerte, que era llamada la ciencia ficción metálica en Cuba. Porque era dura, entonces, recuerden, Cuba, ¿no? Pero recuerden, la ciencia ficción dura, el metal, ¿no? Pero, contrario a esto, empezaron a tachar la literatura de Daína Chaviano como ciencia ficción rosada, pero un poco como para menospreciarla. Lo interesante de esto es que en lugar de convertirse en algo que se menospreciara, se empezó a convertir en una especie de adjetivo positivo. Y entonces la ciencia ficción rosada se convirtió en una de las marcas importantes de la ciencia ficción en Cuba. ¿Qué era? Se alejaba de la ciencia ficción dura, no tenía nada que ver con ciencias de biología, ingeniería, matemática, etcétera, sino que se centraba en lo poético, en las relaciones interpersonales, en lo formal y en las estructuras. Uno de los grandes ejemplos va a ser este, Fábulas de un abuelo extraterrestre, del cual, creo que por aquí no tengo el libro, pero un autor de ciencia ficción colombiana llamado Antonio Moraveles hizo un análisis muy bueno, y que yo quería como comentar, porque es una, o sea, Fábulas de un abuelo extraterrestre tiene una complejidad estructural de altísimo nivel, pero de altísimo nivel. Básicamente cuentan tres historias, pero son tres historias en donde hay una interdependencia de universos o de mundos. Entre las personas que están en este mundo están Sifje y Jumene, que son como dos estaba revisando cositas. Son dos razas extraterrestres que están peleando porque tienen unos talismanes que controlan el espacio y el tiempo, ¿no? Son como si agarrara uno las gemas del espacio y el tiempo de Thanos y las pusiera en uno, ¿no? Y entonces ellos pueden controlar el espacio y el tiempo, y uno dice, ¡pah! Ahí está. Sí, hay que buscar, vámonos a Harry, vámonos a Cuba. El asunto es que esto que ocurre en otro plano y con extraterrestres, que está en otro lugar, se cuenta, pin, y termina el capítulo. Cuando empieza el siguiente capítulo, se cuenta la historia de Ana, que es una joven habanera escritora de ciencia ficción del siglo XX. ¿Sí? Pero de repente, las cosas que está escribiendo Ana empiezan a modificar las cosas que le están ocurriendo a Sifje, a los extraterrestres de Sifje y Jumene. Y de tal manera hay una especie de interdependencia de mundos en donde lo que escribe Ana, que además le está contando la abuela de manera oral, modifica el mundo, pero el mundo también modifica lo que la abuela sueña y le cuenta a Ana al otro día. Entonces, hay una cosa muy loca porque todo el tiempo pareciera que los mundos son interdependientes, pero son interdependientes en donde lo que ocurre en un universo a partir del sueño y la realidad, se empieza a modificar en el otro. Es compleja, es una novela compleja, no porque sea difícil de, uy, me voy a volar la cabeza, sino porque la hechura, la manufactura de la novela es complejísima y es muy buena, o sea, es increíblemente buena justamente por eso. Pero además, ya de por sí, tiene las tres historias que se entremezclan, que se intercalan, que se mueven de maneras loquísimas. Ana, la joven habanera escritora del siglo XX, después resulta siendo un personaje de Daína Chaviano que aparece como la autora de Ana. Y dice, ay, es que yo estoy poniendo todas las cosas de Ana, y lo que le empieza a ocurrir a Daína Chaviano empieza a modificar a Ana y por lo tanto a modificar. Entonces, lo que estás haciendo es una puesta en abismo narrativo loquísimo, porque al final ella misma empieza a mover realidad y sueño. Recuerden a Óscar Hurtado. Recuerden a Óscar Hurtado. Es decir, Óscar Hurtado también hablaba de un abuelo que era Valencia el Mudo. Ella también habla de una abuela que le cuentan historias. Ah, me estaban mandando una cosita. Entonces, hay, digamos que en este libro de Daina Chaviano, búsquenlo, Fábulas de novela extraterrestre, porque además entiendo que se ha reeditado por fuera de Cuba en varias ocasiones, se puede encontrar por Amazon y no es difícil, pero lean el libro que se es escrito en el 88, que marca una cosa muy, muy, muy interesante. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta misma década de oro? Solamente les voy a hablar de tres autores. Aparece Agustín de Rojas. Agustín de Rojas gana el premio David el año siguiente al que lo gana Daina Chaviano y escribe una novela que se llama Espiral. Esto voy a dejar de compartir por un momento, simplemente para que ustedes observen que esta novela, la primera que escribe Agustín de Rojas, que se llama Espiral, es una novela de 500 páginas. Muy compleja. Y es, ojo a esto, ciencia ficción dura. Es decir, es una novela de ciencia ficción, cosa que es muy rara en América Latina, pero es una novela de ciencia ficción dura. Y lo que va a ocurrir con Agustín de Rojas, en esta novela larga, compleja, muy bien elaborada, para en todos los autores que yo he leído, lo que dicen, bueno, ya vuelvo a repetir, es que en serio, Espiral es como muy importante. Muchos talleres después iban a llamar Espiral por Agustín de Rojas. Voy a volver a compartir. Lo que va a ocurrir es que... en serio, voy a hablar más rápido porque me di cuenta que estoy como colgado. Lo que va a pasar con Agustín de Rojas es que en 1980, en esta década de oro, también va a tener ciencia ficción dura con Agustín de Rojas. Premio 1980 David, ciencia hard, tipo ciencia dura, y va a formar parte de una trilogía que están acá abajo, que son Espiral del 82, Una leyenda del futuro del 85 y El año 200 de 1990. Esos tres libros de una u otra manera forman una especie de trilogía, y lo que va a ocurrir es que él es un gran esperanzado en la revolución. Por lo tanto, su ciencia ficción, si se pega mucho a la ciencia ficción soviética, es una ciencia ficción idealista, utópica, que cree en el triunfo de la revolución y confía en la revolución como una forma de estructura política, ideológica, económica. Entonces, ¿de qué se trata su novela? Se trata de que los cosmonautas que nacen en una colonia socialista regresan a una tierra posapocalíptica, imperialista y supracapitalista. Entonces, como que la tierra se volvió imperialista y supracapitalista, lo cual los llevó a una escena, al fin del mundo, al posapocalipsis, y estos cosmonautas que nacieron en una colonia socialista regresan e intentan salvar a la gente que está acá. Contada así, suena un poco, pero no, es muy, muy buena, está muy bien escrita. Lo que les decía, de los críticos y los teóricos que yo he leído, es algo así como los puntos más altos de elaboración, de escritura, de cuidado en la escritura de la ciencia ficción cubana de toda su historia, son Daina Chaviano y Agustín de Rojas. Son como puntos altísimos en la escritura, sobre todo porque tienen un trabajo muy bueno con la estructura, un trabajo muy bueno con la escritura. Entonces Agustín de Rojas es alguien que tiene como ese nivel. Sí, es pura ciencia ficción dura. Bueno, y tenemos a Chely Lima, finalmente, que es un escritor queer. Chely Lima aparece, a pesar de que aparece en antologías como como Deuda Temporal, ¿sí? Que de la cual les voy a hablar después, aparece en antologías como Deuda Temporal. Él se define a sí mismo como un escritor, ha cambiado, pues nació como mujer, pero ahora es un escritor, y entonces es muy importante porque Hay muchas preguntas por la identidad sexual que logra entrever en sus obras, ¿sí? Entonces, hay toda una pregunta por la identidad sexual. En un momento en el que no era tan fácil ponerlo de manera tan evidente, por lo tanto, en la ciencia ficción se logran ver, ¿no?, ciertos elementos. Sigue la misma idea de la ciencia ficción rosada, incluso ella trabaja con Chaviano, ¿sí? En algún punto creo que ella hace este guión en Varadero de la performance loco, con luces y tal y todas las cosas, pero es muy importante que ella conoce a Alberto Serret, con quien escribió guiones, programas de radio, programas de televisión. Es una guionista, es básicamente una guionista, ¿sí? Su trabajo fue más que todo de guiones de televisión. Trabajó en México, trabajó en Ecuador, trabajó en Buenos Aires haciendo series, no de ciencia ficción, todas, pero en su haber hay un millón de series de televisión siendo guionista. Es increíble el trabajo de Chely Lima. Si ustedes la siguen, se van a dar cuenta todas las series que hizo ella. El primer texto, que es muy interesante, se llama Espacio Abierto, en el 83, que si no estoy mal también ganó un David, pero no estoy seguro, que es unos cuentos que escribió con Alberto Serret. Esto yo sé que es parte de la vida personal del escritor, pero en alguna entrevista que le hacen a Chely Lima, dice que con Serret encontró como una conjunción muy particular. Ella es pareja de Serret durante mucho tiempo, porque ella desde pequeña se identificaba como hombre. Y Alberto Serret era gay. Entonces, la pareja que hacían era muy particular, porque a vista de cualquiera, digamos, de alguien que estuviera desde lejos, era una pareja normativa, heteronormada, creo que se llama. Perdón por los adjetivos que a mí se me olvidan cómo funciona eso. Entonces, a la vista de cualquiera, era una pareja de un hombre y una mujer normal, etc. Pero la forma como ellos veían su sexualidad y cómo se identificaban hacía que también funcionara muy bien el trabajo entre los dos, ¿sí? Entonces, el trabajo entre Chely Lima y Alberto Serret fue increíble. Incluso ocurrió algo muy particular. Alberto Serret intentó escribir dos libros de cuentos después sin Chely Lima y fueron libros que todos dicen que son malísimos, no tengo ni idea. Pero lo más importante después de este libro, Espacio Abierto, que es un libro de cuentos, es que los dos, Alberto Serret y Chely Lima, hacen una obra de teatro de ciencia ficción que se llama Violente. En esta obra de ciencia ficción llamada Violente, fue muy importante en 1986. Aquí están, en esta foto, en un backstage, a Serret, Chely Lima, están aquí atrás, está la coreógrafa, está la cantante Cristina Rebull, que va a ser la que va a ganar, el primer Festival OTI de la canción. Era una cantante increíble, ustedes pueden buscarla en YouTube, hay algunas canciones interpretadas por ella, que en estos momentos es una gran intérprete de música tradicional cubana. Y aquí adelante están Mario Dalí, que es Mario Dalí, que era el compositor de la banda, y Edesio Alejandro. Edesio Alejandro va a ser muy famoso porque chicos, chicas, si me ayudan, por favor, con esto. Esta vez sí tengo un link de YouTube. Lo pongo, lo intento poner, si me ayudan. Pues si quieres. Listo. Entonces, bueno, y Edesio Alejandro, voy a seguir mientras es que mi computador funciona a 2 por hora. Entonces, Edesio Alejandro, que va a ser uno de los grandes rockeros cubanos. Claro, ocurre una cosa muy loca, Y es que, denme un segundo, voy a tratar de pasar de una vez el link mientras sigo hablando. Ocurre una cosa muy loca, y es que cuando uno piensa en Cuba, en la música cubana, uno dice, el son cubano, ¿no es cierto? Y uno dice, claro, son cubano, o el... Perdón, voy a pasar esto por aquí. Muchísimas gracias, Pilar. Uno piensa en el son cubano, y el son cubano es como lo clásico, pero aquí el rock se convierte en una unión con la ciencia ficción. Me avisan cuando me calle porque van a pasar el video. Es una canción, es un video. De esta época, ¿no? De cuando Edesio Alejandro se convirtió en una gran estrella de rock cubano. Pero es una gran estrella de rock cubano que participó en esta ópera rock llamada Violente de 1986. Y empieza el rock que siempre había sido visto por el gobierno como eso es de jóvenes drogadictos y marihuaneros, empieza a convertirse en una posibilidad expresiva, ¿no? Y eso hacen con una ópera rock cuyo guión es de Serret y de Lima. ¿Eh? No sé si sigo hablando o ya vamos a pasar el video. Entonces, quiero llegar. Y esta relación, ustedes piensen una cosa muy interesante. Lo que estaba diciendo, ustedes lograron escuchar lo que decía Eric Mota. Eric Mota decía, la ciencia ficción cubana es como la música cubana, dijo. Y no es gratuita esa comparación. ¿Por qué? Porque de cierta manera la música en Cuba siempre ha estado muy relacionada con la ciencia ficción. Y creo que este momento de los 80, que fue una revolución cultural importante, puede tener este tipo de expresión en la ópera rock hecha por dos autores de ciencia ficción, haciendo una ópera rock de ciencia ficción en la que cuentan la historia de Aqua, que es un extraterrestre, y Rute, que vive en un planeta que se llama Violente, y son todos violentos, y Aqua es como mucho más tranquila, más zen. Entonces Aqua llega al planeta Violente, y hay una relación amorosa entre los dos en donde Aqua y Rute están todo el tiempo como terminan en una relación amorosa viendo que la solución no siempre es la violencia. Ojo, estaban en un momento que era el momento de las crisis la Guerra Fría, ¿no? Y el armamentismo. Entonces hay una especie de propuesta de de la paz, del diálogo, etcétera. Pero también debajo de eso, en la visión entre Aqua y Rute, que son dos extraterrestres que no deben estar juntos porque pertenecen a razas distintas, pueden estar juntos porque ellos dicen que el amor no importa, porque el amor tiene que ser unido de cualquier manera. Entonces, es muy lindo porque cuando uno... Sí, ya solamente voy a contar una cosita y es muy lindo porque hay algunos apartes en el libro de Nelson Román, y claro, lo que hicieron Serret y Lima fue un poema muy largo que después fue musicalizado. Así que Eduardo, que estaba diciendo que re bien por la poesía, bueno, esta es una poesía ópera rock de ciencia ficción que fue musicalizada. Entonces, esto no forma parte de Violente, pero quiero que vean más o menos cómo eran las presentaciones de rock en Cuba en los 80s, hechas justamente por Edesio Alejandro, que hasta el día de hoy se ha convertido, no sé si habrá muerto, pero es una de las grandes estrellas del rock cubano, ¿no? Ya me callo. Quiero llegar al sol desde el susurro de los ríos. Okay. Quiero beber su luz y la tierra suave me murmura azul. Canción. Creo que nos está viendo, mira. Sí. Voy a buscar al sur entre el olor de hierba fresca, los mágicos rincones donde se anidan los cuentos de la abuela. Tus sueños, tus deseos, no abras la puerta. canto de alegría, que habrá siempre alguien que te diga. Todo oculto y prohibido, voy a explorar lo desconocido. Todo oculto y prohibido, lo vine al norte y lo escondido. El cautivante divertido, voy a explorar lo desconocido. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entre los dedos, el viento no se irá con lo que quiero. Yo voy a llegar hasta la edad de los recuerdos, robándole secretos al silencio. Quiero llegar al sol desde el susurro de los ríos. Quiero beber tu luz y la tierra suave que hermosa canción. Voy a buscar al fin entre el olor de hierba fresca los mágicos rincones. Bueno, quería tomarme también un descansito, pero quería mostrarles, esperen, voy a presentar ahora, bueno, quería mostrarles un poco, simplemente que cuando uno dice en Cuba, uno se imagina como puro son cubano, y en Cuba hay muchas cosas, entre esas, Edesio, que les recomiendo que busquen más, tiene una etapa que es más folclórica, tiene una etapa en la que hace rap, tiene una etapa en la que canta como con grupos de tamboras, es un gran artista Edesio, así que es esta etapa de los 80 con sintetizador, como dice Boris, que tenía synth y tenía toda la pinta y toda la cosa, y en otras partes aparece como Vanilla Ice, o sea, aparece como vestido como Vanilla Ice, es increíble, y él fue el cantante de estas producciones, ¿no? Pero Chely Lima y... ¿Listo? ¿Ya están viendo la presentación? ¿Sí? No, el sonido a mí me pareció fenomenal. No sé. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Sí? Sí. Pero Chely Lima y Serret, los dos, no solamente hicieron esta ópera rock, sino que fueron muy, muy, muy imaginativos, hicieron muchas cosas, y entre otras cosas, voy a tratar de, o sea, tengo otros dos videos, pero no sé si los quieran ver ahorita o los vemos ahorita más tarde, de dos series de televisión de ciencia ficción. Ellos hicieron Shiralad, pero la primera, La Cueva de los Misterios, no fue hecha por ellos, pero fue como muy importante en Cuba, y fueron dos series de ciencia ficción, que se transmitió tipo series slash novelas de ciencia ficción que se transmitieron en esta década del 80 y que me parece muy, muy, muy importante, ¿no? El hecho de que la ciencia ficción no es cualquier cosa, es como se hacen series de televisión, se hacen óperas rock, se hace música, como que hay muchas cosas. En La Cueva de los Misterios, que es la que está a la mano izquierda, ahí tengo el link, si quieren ahorita vemos un pedacito, era que descubrían una cueva que hacían que unas personas entraran a la cueva y misteriosamente se transportaran a la época en la que los españoles estaban conquistando Cuba. Entonces, con el conocimiento que tenían de 1988, los personajes ayudaban a los indígenas taínos a luchar en contra de los españoles que los estaban conquistando. Fue una serie muy larga, fue muy famosa, unos años 80. Y después estaba Shiralat, que fue hecha por Lima y Serret, que fue como la otra gran, pero gran, gran. Esta serie tiene página en Wikipedia, se ganó 8 premios, no me acuerdo cuál es el gran premio que le dan a la televisión cubana, pero se ganó 8 premios, fue la mejor serie de esa década, fue, mejor dicho, o sea, fue como la serie más importante de esos años de la televisión cubana, y era una especie de, también, era muy parecido a La Cueva de los Misterios, entonces era un país que se llamaba Shiralat, un reino, y entonces tenían que luchar, pero era una especie de lucha épica. Entonces, si ustedes ven la presentación en el link... ¡Ay! ¿Se me fue? No. Sí, perdón. Perdón. Un fantasma me adelantó la diapositiva. Si ustedes ven la presentación, se dan cuenta que... no sé, ¿sí me escuchan? ¿Bien? Perdón. Es que apreté un botón y no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ah, ok. Ah, listo, listo. Si quieres, veamos la presentación de Shiralat, que dura un minuto. No tiene muy buen audio, debo admitirlo, pero vale la pena. ¿Me avisas cuando? No, pero, sí, hay uno que aparece como... sí, la presentación está bien. Bueno, esto es muy importante, creo que dejé de compartir, esto es muy importante porque Shiralat, voy a volver a compartir la presentación un ratito, porque si ustedes miran la pinta, es el antecedente de Dark, dice Boris, y por supuesto que es el antecedente de Dark, La Cueva de los Misterios, o sea, Dark, Cueva de los Misterios, exactamente, yo creo que Dark se copió de La Cueva de los Misterios de Cuba, pero no se lo digan a nadie. Si ustedes ven la pinta, digámoslo así, lo que les decía ahorita, como la ropa, tiene una onda muy épica, es decir, no es tan ciencia ficción futurista, sino que es una onda más épica, como de una especie de mundo primitivo en el que había héroes y guerreros, pero todo esto con los guiones de Lima y Serret, entonces con las ideas de género, con las ideas, etcétera, de paz, en contra del armamentismo, y esa serie fue como la gran serie cubana, ¿no? Esto va a ser muy importante para la siguiente generación, porque vamos a pensar, piensen, simplemente les voy a dar un dato, Eric, Joss vio esta serie cuando era chiquito, y fue la serie más importante de Cuba en ese momento. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Listo, Pilar, o...? Listo. Entonces voy a parar de compartir. Gracias, yo soy malísimo con esto y me ha salvado la vida. No lo dejamos todo, sino un pedacito de la presentación. El audio. Listo, creo. No estoy escuchando, no sé si estoy escuchando. Mira. No suena el... Eso ya. El hermano está muy pensativo. Teme por la vida de los niños. No. ¿A un ataque de los españoles? Tampoco. Entonces, es por la cueva. Por la cueva. Y por los misterios que en ella se encierran. Cuando llegamos aquí, el hermano decía que encontrando la cueva y penetrando en ella, regresarían a su casa. No temas. Encontraremos la cueva. Si quieres, cortamos ahí simplemente para ver cómo era la cueva de los misterios. Listo. Y me interesa más, no sé si tienes el de Shirala, sí, la presentación. También. Sí, sí, o sea, tranquilo. Con todo el dame un segundín. Con todo el tiempo que tenga, no te preocupes. Pero entonces, claro, no encuentran la cueva, tienen que irse, ¿no? Es una serie importante, o sea, es bueno. Además que yo siempre me pongo a pensar sobre la ciencia ficción cubana y es cuántos países latinoamericanos pueden decir que tuvieron dos series de ciencia ficción en su televisión pública, propia. Creo que no muchos, realmente. Entonces, eso le deja a uno... Lo deja uno como más sorprendido. Ya la va a pasar. Dale, dale. Yo creo que ahí ya quedamos y aparecen reyes. Sí, en algún punto dice Eduardo que es espada y brujería la Conan. Yo diría que sí, que es como Cuban de Barbarian, como alguna especie de Conan, pero en cubano, además con reinos, ¿no? Es mágico, espada y brujería. Y esta fue, insisto, la serie más importante de ese momento en Cuba, ganando todos los premios habidos y por haber, ¿no? O sea, en la televisión cubana. Entonces, piensen una cosa. Esto lo vio Joss cuando era chiquito, ¿sí? Y quiero que mantengan esa idea en la cabeza, ¿no? Si quieren cantar la canción, en Wikipedia está la letra del intro y del outro también. O sea, era otra canción a la salida. Así que si quieren cantar la canción, porque, no sé, le quieren sacar en ukelele, está en Wikipedia la letra, por si quieren cantarla. Así que no hay problema. Ahora, simplemente esta es la década de oro, ¿no? Lo que decíamos, era la década de oro de la ciencia ficción cubana. Hay un montón de talleres literarios. El Oscar Hurtado, fundado por Daina Chaviano, y el Julio Verne son los más famosos, pero también hay uno que se llama Espiral en Salta Clara, El Viajero en Camagüey, el Androide en Guantánamo. Después hacen reuniones entre talleres literarios. Hacen una reunión en el 82, en el 85, en el 87. Los premios literarios que se entregan son el Premio David. Y también hay un concurso que se llama Juventud Técnica, que es como una revista científica que también empieza a premiar cuentos y después van a sacar antologías. Este libro, que se llama Tiempo Cero, no es de la década del 80, sino que son, por ejemplo, todos los cuentos, bueno, ahorita lo muestro, todos los cuentos que ganó, que se premiaron en Juventud Técnica, después se sacan en antologías, ¿no? Se sacan tres antologías. Hay una que se llama Astronomía se escribe con G y otra que no me acuerdo cómo se llama. Y también, bueno, hay revistas como la revista Nova, que fundan Chaviano, Lima y Serret, pero que solamente duró un número. Está la revista Juventud Técnica y en el 89, y esto es re lindo, existe el primer Festival Nacional de Ciencia Ficción. Es un festival que dura 4 días con exposiciones artísticas de pintura, de escultura, hay grupos de rock, hay escritores, o sea, es como un, ¿cómo se llaman? Un fan, como una WorldCon, una de estas cosas, ¿cómo se llama? Bueno, estas cosas, pero de las que, como las que hacen en San Diego, pero de ciencia ficción cubana. Y un Comic-Con, exacto, imagínense un Comic-Con cubano en 1989. O sea, imagínense la locura a la que podía llegar un Comic-Con cubano en 1989. Era como lo más loco, no sé, ya está. Pero una de las cosas más bonitas es que, pensando en la ciencia ficción, en el zoológico de piedra, enterraron una cápsula del tiempo que solamente se va a poder abrir en el 2050. Entonces es como todo lo que la gente, los autores de ciencia ficción del 89, se imaginaban que iba a ser Cuba en el 2050, con un montón de objetos, se metieron en una cápsula del tiempo y la enterraron y solamente se va a poder abrir en el año 2050. Nadie sabe qué habrá ahí. Ese fue como el gran resultado del primer Festival Nacional de Ciencia Ficción que duró 4 días, o sea, una cosa loca. Simplemente para comentar otros libros, les hablé de 3 autores, pero están Capa, de Gregorio Ortega, que lo tengo acá, Amor más acá de las estrellas, de Rafael Morante, está El líder, de Luis Alberto Soto, Crónicas coradianas, de Mont, de F. Mont. F. Mont es un autor que se caracteriza por hacer lo que en algún momento hablaba Eduardo de la ciencia ficción, que es una ciencia ficción cómica, o sea, que es lo que busca es la burla, utiliza una gran cantidad de chistes, de modismos, de cosas graciosas. Entonces, estas Crónicas coradianas de F. Mont, que es un autor muy popular en Cuba, les voy a contar simplemente, cuando estuve en Cuba, yo solamente he podido ir a Cuba una vez, y alguna vez estaba hablando algo, adivinen de qué, de ciencia ficción en un banco, y el portero me llamó, y me dijo, ¿está hablando de ciencia ficción cubana? Y yo le dije, sí. Me dijo, venga, ¿ha leído a F. Mont? Es buenísimo, yo me he leído toda su obra. Y yo, ah, caramba, no lo conocía. Entonces, es muy famoso. Está la obra Más allá del sol, de Eduardo Frank. Están las cuentos, primer informe y adaptación de Ileana Vicente. Confrontación es una novela hecha por Juan Carlos Relova, autor de una de las primeras, la primera, bueno, la que salió en Estereoscopio, la primera antología de ciencia ficción de cuentos netamente cubanos. Había otra antes de Oscar Hurtado con 3 autores, pero esta es realmente pensada como una compilación de cuentos de ciencia ficción cubana, la primera. Y Rodolfo Pérez, que es un autor de novela policial, y es como la primera gran novela del policial futurista, ¿no? La hora fantasma de cada cual y La posa del ángel, que es muy interesante porque en 1990, como yo les había dicho, llega la disolución del bloque soviético, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay algo que empieza a pasar en Cuba, algo que es la crisis del papel. Es decir, no hay papel, la gente deja de producir, no hay plata, no hay nada. Y la última en ganarse el premio David en 1990 fue Gina Picard Baluja. El texto no sería publicado hasta 1994. O sea, se tardan 4 años en publicarlo por la crisis. Pero se llama La Posa del Ángel. Y es muy diciente que esta edad dorada empiece con el premio David de Daina Chaviano, una mujer, en 1979, y termine con el premio David a una mujer, 1990, a Gina Picard Baluja. En medio de Gina Picard Baluja y Daina Chaviano están Chely Lima, que igual en ese momento formaba parte como de todas estas antologías y espacios como las de Deuda Temporal, antes de que hiciera la transición, pero una gran cantidad de mujeres, Ileana Vicente, de la cual voy a hablarles un poquito más adelante. Estos son algunos de los textos que también, pero son solo algunos. Según, espérenme un ratico, según Néstor Nelson Román, durante la década del 80, se publican 42 libros de ciencia ficción en Cuba. En solo 10 años se publican 42 libros, ¿no? Entonces eso es muy diciente. No están aquí todos, claro. Pasamos al cuarto y penúltimo periodo. Momento, era otra cosa. Década de los 90. Esto es una obra de un gran artista, se llama Pedro Pablo Oliva. Este cuadro se llama El Gran Apagón, para que lo vean. Pero bueno, lo que les decía, en el 90, 91, empieza el periodo especial, llamado así, después de la perestroika y de la caída del bloque soviético. No solamente se cae el bloque soviético y se corta como el comercio que va a tener Cuba con la Unión Soviética, sino que va a haber un recrudecimiento del embargo estadounidense. En esta época hay una crisis de papel horrible, no se puede imprimir nada porque no hay papel, y todos tienen de una u otra manera que ajustarse el cinturón, llamémoslo así. Entonces lo que ocurre es que hay un reacondicionamiento propuesto del estado de la economía, en la agricultura. Ya en el 95 se permite la inversión extranjera de capital, y en el 99, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y convertido en socio estratégico de Cuba, otra vez tienen una especie de canal económico, sobre todo para la gasolina, el petróleo, ¿no? Que era lo que más les hacía falta durante toda la década. Entonces, volvamos a las décadas. Década del 60, década de iniciadores. Década del 70, nada, porque está el quinquenio gris. Década del 80, edad dorada. Década del 90, otra vez, no hay nada, o sea, de los 40 y tantos libros, no es que no haya nada, pero de los 40 y tantos libros, se pasa a casi nada. Casi nada es esta obra que yo les había mostrado acá, de Cider, por ejemplo, de Ángel Arango. Es una de las poquitas que se publican en esa época. ¿Se acuerdan que se las mostré al principio? Esta obra Cider de Ángel Arango fue una de las poquitas obras de ciencia ficción que se publicaron, y básicamente todo el mundo dice que es un milagro que se haya publicado un libro de ciencia ficción durante toda esta década. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Es que no hay papel, pero sí hay ¿qué? Lectores de ciencia ficción. Y como hay lectores, o sea, no puede pararse el mundo de la ciencia ficción si existen los lectores. Si existen lectores, la ciencia ficción va a avanzar aún sin papel. Y eso lo demostró Cuba en 1990. ¿Qué es lo que va a pasar? Se acaban los premios David, se acaban los premios Juventud, o sea, se acaban todos los premios habidos y por haber, pero como hay mucha gente interesada en seguir leyendo, escribiendo, compartiendo, y eso es algo, y perdón que lance un momento ideológico, pero yo creo que la ciencia ficción cubana es una ciencia ficción para seguir, para imitar, porque es una ciencia que vive del fandom, de la gente, de los entusiastas, de gente que decide promover, armar antologías, reunirse, compartir cuentos, hacer cosas en pro de la ciencia ficción de manera mancomunada y no fragmentada, sino seguramente habrá grupos, habrá peleas internas, me imagino, pero la ciencia ficción cubana ha pasado todos estos baches a partir de entusiastas que han querido que la ciencia ficción continúe, como ciencia ficcionarios. Es decir, a mí me parece que ciencia ficcionarios forma parte de los entusiastas colombianos, que vamos a pasar a la historia por eso, no, mentira. Entonces, el asunto es, hay uno de los grandes entusiastas que es Bruno Enríquez. Bruno Enríquez es un gran, es un autor no muy bueno, han dicho, o sea, no he leído mucho de él, tengo un par de libros nada más de Bruno Enríquez, que son este, no lo he leído, Solo en su mente, tengo este libro de Solo en su mente, pero creo que tengo otro por aquí, pero ya no me acuerdo, no, ya no tengo más. Pero lo que sí es un gran entusiasta, y entonces él, junto con otra gente, fundan algo que se llama la revista I Real, que es un juego entre los números reales, los números irreales, etc. La funda en 1991 y es una revista electrónica, porque como no hay papel, pues nos vamos a lo electrónico. Esta es la portada de la revista número 2, creo. Sí, la revista número 2. Y lo que se hacía era que se hacía en un programa muy barato, muy liviano, y la gente imprimía, o sea, había toda una serie de edición, y la gente se pasaba la revista por disquetes. Es decir, era una revista que tú podías prestar porque prestabas un disquete, ¿no? Prestabas un disquete y en estos disquetes, tin, tin, tin, te los ibas pasando y eso hacían las revistas. Entonces sacaban revistas, se permitían copiar, se permitían hacer un montón de cosas y empezaba, bueno, hay todo un asunto frente al intercambio de información en Cuba por medio de pendrives, como les dicen en Argentina, o las USB, como les dicen en Colombia. Parecido, sí, tal cual, Pilar, lo que pasó en Argentina en la recesión económica. Me parece muy cercano, por ejemplo, a las propuestas de Axón, ¿no? Que son también revistas electrónicas. Entonces, eso, y hay talleres y grupos literarios, fundan el taller literario El Negro Hueco, que fue un taller muy famoso, también fue asesorado por Bruno Enríquez, pero también... estos son grupos, o sea, Irreal es un grupo, pero que también se convierte en revista en el 91, pero también hay una revista Nexus que tratan de sacar, si no estoy mal, Joss con Vladimir Enríquez, pero les cuesta un ojo de la cara, o sea, no pueden sacar mucho, son poquitas y básicamente es como léala y pásela y cuídela para que dure muchas lecturas la revista, ¿no? Porque no hay plata, no hay papel, entonces esa Nexus tiene muy pocos números, no se sabe qué pasó con la revista, se ha escuchado, pero es como más de gente que imprime como medio en la casa y saca fotocopias de poquitos números y los va, ¿no?, como distribuyendo para que no se dañen. Y una revista que se llama Miniatura, que es como un juego con miniatura y que son... como no hay plata y no hay papel, entonces son textos cortos. Entonces, Miniatura es una revista de una hoja que imprime microcuentos de ciencia ficción, ¿sí? De lado y lado, y son microcuentos. Eso pasa ya en el 99. Y además, como nadie puede parar, y unidos somos más, y unidos hacemos más por la ciencia ficción, lo que hay es un montón de encuentros. Algunos más famosos que otros, algunos más concurridos que otros. Está el encuentro Guantánamo del 93, todos estos fueron por el grupo de Nelson Román y Bruno Enríquez. Hicieron un encuentro que se llamaba Cuba Ficción en el 96, en el 97 y en el 98. Raúl Aguiar, y grábense ese nombre porque va a ser muy importante, va a hacer el encuentro Quasar Dragón. Dragón, es que ahora es dragón todo en Cuba porque ciencia ficción dragón. Y en el 99 va a haber Ciencia Ficción Habana, que es un encuentro de 3 días, en donde hay también, o sea, es un encuentro de 3 días con conferencias, con charlas, creo que va a ir Juan Carlos Toledano a dar una charla, o sea, es un encuentro muy importante a finales de los 90. Entonces, no hay revistas físicas, hay revistas electrónicas, hay encuentros y hay grupos literarios, pero no dejamos morir a la ciencia ficción, dijeron. entre los autores más importantes de esta época está Michel Encinosa Fu, nació en el 74, graduado del Centro Onelio Jorge Cardoso. De ahora en adelante se van a encontrar este nombre en todo lado, porque el Centro Onelio Jorge Cardoso se convirtió en un centro de escritura para autores, no solo de ciencia ficción, pero muchos. De aquí en adelante, desde los 90, es un centro que se funda en el 98, disculpen, y funciona como taller literario. Y lo que hace con este taller literario es reunirse para escribir, y del Onelio Jorge Cardoso surgen, yo creo que casi todos los escritores posteriores al 96, como que es un centro muy importante para la escritura de ciencia ficción, muy, muy importante. Se gradúa de ahí, él escribe cyberpunk, pero es un cyberpunk desde la periferia y algo, hace algo muy bonito, y es que él retoma como que su escritura es muy cercana a los mundos tolkianos, es decir, mundos muy elaborados con razas y demás, pero su escritura tiene una gran, como se arriesga dentro del estilístico, dentro de la fragmentación, dentro de la prosa poética. Michel Encinosa Fu va a firmar muchos de sus libros, voy a dejar de compartir, por ejemplo, Sol Negro, que es el que está acá, no sé si se me alcance a ver ya, aparece como Yali Alto Cronista, ¿no? Yali Alto Cronista, pero son libros de Michel Encinosa Fu. Son muy bien escritos, tienen un trabajo de escritura muy alto y son muy arriesgados en la fragmentación, ¿no? Son muy... aquí están los otros. Son muy arriesgados en la... ¿Aquí hay otro? ¡Ay! Me acabo de dar cuenta que tengo el mismo libro en dos ediciones. Otra vez es Sol Negro. Perdón. Es este, y en esta es una edición como más de juvenil, de Ámbar, y esta es la otra edición, Crónicas del Sutren. ¡Ay! Oigan, me acaban de dar cuenta que tengo el mismo libro dos veces. Bueno, no me había dado cuenta. Y este, que también es un libro de juvenil, pero que ya aparece como Michel Encinosa Fu, que es La Cuarta Estrella, ¿no? Bueno, entonces... es un gran autor también, no solamente, Raparino dice que lo recibe. esperen, otra vez voy a compartir, presentar ahora toda la pantalla. Listo. El mundo en el que ocurren la mayoría de sus textos se llama Ofidia, no la mayoría, pero muchos de sus textos se llama Ofidia, y es un planeta muy tecnológico donde los humanos no tienen bienes propios, es decir, no tienen pertenencias, y tienen que estar sobreviviendo todo el tiempo con lo que ellos son, ¿no? Con lo que ellos tienen, con lo que ellos hacen. Entonces, dentro de estos, fíjense que no solamente hablamos del 90 al 2000, porque del 90 al 2000 es que no hubo nada, sino de los primeros años del siglo XXI. Sol Negro, Niños de Neón y Dioses de Neón. Michel Encinosa Fu era muy, muy, muy como aficionado al cyberpunk, pero más del lado de mundos tolkianos, como les decía, ¿no? Más del lado de creación de mundos casi que épicos, pero llenos de tecnología. Contrario a Vladimir Hernández, que se hacía llamar Blade en una época, después ya se hace llamar Vladimir Hernández, que funda el taller Espiral con Josh, y es como el gran fan de la ciencia ficción cubana, ¿no? Es como de la ciencia ficción, no, del cyberpunk cubano, es decir... El cyberpunk en Cuba se desarrolló, se amplió, se trabajó, se convirtió en un género importante. ¡Oh, pucha, ya vamos para 3 horas! Perdón, perdón, ya me callo. Ya termino muy rápido, ya voy en la penúltima, simplemente ya. Él escribe ciencia ficción, gana premios UPC de España, que es finalista del UPC con Sueños de Interfaz, Signos de Guerra, su PC, Horizontes Probables, Novelas de Cuarzo, todos esos son libros de cyberpunk, y ahorita reside en España, y es uno de los grandes. Simplemente para nombrar a Roberto Estrada, su novela Bosque, que es finalista del UPC, porque no es uno de los grandes autores, pero fue finalista del UPC. Y finalmente, dentro de esta época, tenemos al gran, increíble y siempre fenomenal, Joss. Joss gana el premio David con Tim Schell, que es esta novelita, que es el premio David de 1988, y lo publica en el 89. Funda el Taller Espiral, funda Espacio Abierto, es divulgador, escribe La Quinta Dimensión, es antologador, compilador, hace la revista Nexus, se gana dos UPC, se gana un Domingo Santos, mejor dicho, el tipo es como lo que Daina Chaviano y Oscar Hurtado, ahora es Joss, gran divulgador, gran escritor, increíble, pero además, bueno, tiene Tim Schell, Se alquila un planeta, Al final de una senda, Precio justo, Condonauta, Súper extra grande, me voy hasta el 2012, porque ¿se acuerdan de la serie de Cuba? ¿Se acuerdan de la serie de Cuba? Que yo dije, Joss la vio cuando era chiquito. Bueno, este es Joss, ¿sí? Joss es el personaje más increíble del mundo, porque es como rockero, les tenía, pero ya no les alcanzó a pasar, él es cantante de un grupo de metal, les tenía como un video, si quieren busquen Joss, el grupo se llama Tenaz, es un grupo de metal hardcore, pero además hace pesas, ¿no? Es como, pasa un montón de cosas. Y simplemente les voy a hablar de este libro en particular, que es uno de los tantísimos que escribió Joss, que se llama Súper Extra Grande, bueno, está ahí en la portada, él no habla de cyberpunk, sino de space opera. Él hace space opera, pero cubana. Entonces, siempre son navegantes que tienen que irse para un lado y para el otro, resolver cosas, pero la vuelta es que no solamente hace space opera divertida, que es divertida, sino que el uso del lenguaje y de las estructuras de la ciencia ficción son increíbles, porque Joss es un gran lector de ciencia ficción, gran lector, y no solamente un lector que usa herramientas, sino que las usa, que las analiza en sus textos académicos, sino que las usa en sus textos. Entonces, por ejemplo, en este libro, que se llama Súper Extra Grande, es un veterinario interestelar que se llama Han Amos Sangandongo, que tiene que ir por varios planetas como curando animales, pero curar animales gigantes, entonces tiene que ver con diferentes tamaños y cosas. Usa todas las convenciones del género y del lenguaje clásico de la ciencia ficción y de la space opera para deconstruirlas. Es increíble, es como space opera meets Cuba, le mezcla fantasía. Por ejemplo, la nave del veterinario tiene un impulso que se llama el impulso González, que fue descubierto por un jesuita ecuatoriano. Es una cosa muy divertida. No es utopista tipo socialista, o sea, soviético, pero tampoco es pesimista, ¿no? Es un gran autor que produce muchísimo ciencia ficción. Y Raúl Aguiar, ¿por qué quería hablarles de Raúl Aguiar? Porque él es antologador, promotor, creador de ciencia ficción, y él es el que une a la ciencia ficción y al rock. Es el profesor central del Centro Onelio Jorge Cardoso, y durante los 90s publicó algunas novelas que siempre mezclaban la ciencia ficción y el, ya no se trata de los synths, de los sintetizadores, sino que ahora se trata de el rock. Entonces, el rock, especialmente el metal, tiene esta novela que se llama La Estrella Boca Arriba. Y en La Estrella Boca Arriba, de Raúl Aguiar, básicamente lo que hace es mezclar la ciencia ficción con el metal. Entonces, el primer capítulo se llama, por ejemplo, Heavy Metal, ¿no? Y al final tiene una serie de cosas que tienen que ver con el ocultismo, que tienen que ver con el metal, pero todo esto leído desde la ciencia ficción. Entonces, piensen, por ejemplo, en Fragmentos de la Biblia Negra de Amón, dice. O estoy buscando otra partecita que me interesa mucho mostrarles, pero que ya no la encontré y ya me afané un poco. Me demoro 22 segundos en esto. Ah, bueno, acá. Y entonces, por ejemplo, para leer la Biblia, este texto tienen un montón de signos, de símbolos ocultistas, mezclados con el metal, mezclados con un montón de cosas, y desarrolla mucho. Él tiene una antología sobre rock y literatura cubana, ¿no? Entonces, bueno, está muy pegado de eso. Y es bien interesante, ¿no? Es metal, ocultismo y ciencia ficción, todo en un paquete. Es una novela de 400 páginas, ¿no? Por si acaso. Y hasta ahí llegamos con Raúl Aguiar, La estrella boca arriba se llama. Y al final, siglo XXI. Ya estamos en la actualidad, por eso yo digo que ya acabamos. Llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, batalla de ideas que propone Fidel, la salida de Fidel Castro y la entrada de Raúl Castro entre 2006 y 2008, transformación económica y social, muere Fidel Castro en el 2016 y la toma de presidencia en el 2018 de Miguel Díaz-Canel, que es el primer presidente que nace después de la revolución, no en la pre-revolución. Pero bueno, ¿qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI otra vez hay como una explosión de la ciencia ficción, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pero después del éxito de Irreal, se fundan muchos e-cines, o sea, fanzines electrónicos, entre los cuales están Boletín Onírica, Disparo en la Red, hecho por Eric Mota, Cubit, hecho por Raúl Aguiar, Informativo Estronia, hecho por Yadir Álvarez y Morán, La Voz de Alnader, la revista Corat, hecha por Elen Vilar, Raúl Aguiar y Duarte, y Cuenta Regresiva, hecho por Leonardo Gala, solo para nombrar algunas. Y también hay muchos encuentros como El Ansible, que se está haciendo desde el 2014, El Vejique desde el 2008 y El Espacio Abierto desde el 2019. Espacio Abierto es un encuentro anual que tiene idea académica, es decir, no es para reunirse con los autores a leer o hacer talleres, sino que son estudios sobre la ciencia ficción cubana. Estas fotos de aquí son del Vejique, de un Vejique creo que es del 2010, y entonces uno ve aquí a Michel Encinosa Fu, aquí está Joss, este es Eric Mota, acá está Bruno Enríquez, ella es Ileana, creo, pero no estoy seguro, y él no me acuerdo quién es. Bueno, entonces hay muchos encuentros, o sea, en el siglo XXI eso más, uno va a Cuba y se encuentra con un encuentro de ciencia ficción en la esquina y uno prende el computador y se encuentra con un e-cine de ciencia ficción cubana. Hacen muchas antologías de las que ya hablamos en Estereoscopio, pero simplemente para renombrarlas. Crónicas del Mañana, que es la de los 50 años de cuentos de ciencia ficción cubana, rarísimas, antologías rarísimas como Listos en sus marcas, Listos Futuro, que es esta. Bueno, esta es la de Crónicas del Mañana, en sus marcas Listos Futuro, que es de deportes y ciencia ficción. Está Sexbot, que es ciencia ficción erótica. Y bueno. Y bueno, quería nombrar estas autoras porque, bueno, están los de Juventud Técnica, como esta, ¿no?, que les mostré, de Tiempo Cero. Y esta Deuda Temporal, donde hay muchas autoras que no nombramos, pero que me parece importante dejar los nombres para que las busquen, como Ileana Vicente, Ileana Hernández, María Felicia Vera, que ganó el mismo año de Tim Shell, Gina Picard Baluja, que es una de las más importantes, Anabel Enríquez Piñeiro, Laura Sor, Jani Hernández. Piensen que Deuda Temporal tiene 31 autoras de ciencia ficción. No todas se dedican a la ciencia ficción, algunas solamente tienen un cuento, pero son 31 autoras de ciencia ficción. Una locura. Y de autores, simplemente voy a nombrar cuatro, muy rápido. Eric Mota, al que vimos que estaba charlando sobre la ciencia ficción cubana, fue finalista del premio Minotauro del 2011 y del premio Ignotus del 2013. O sea, premio Juventud Técnica, premio Calendario. El premio Calendario es re importante porque fue como el premio del siglo XXI. Yo no los tenía, se me había olvidado sacarlos. Acá tengo un par. Bueno, ahorita se los muestro. El premio Calendario es muy importante. Él propone el cyberpunk cubano como con I latina, porque él dice que hay una especie de sincretismo literario y cultural en la ciencia ficción cubana, como ustedes bien lo escucharon, y de cierta manera plantea la existencia de un afrofuturismo caribeño. ¿Sí? textos de ciencia ficción de él, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Es muy bueno, Eric Mota. Es muy bueno, o sea, yo lo admiro, creo que es muy inteligente y es de los autores actuales que más me gustan. Es muy bueno. Les recomiendo mucho Havana Underwater, completa, que son cuentos y novela, y El colapso de las sabanas infinitas, que es el último texto de 2016. Eric Mota es muy bueno. Otro es Jorge Enrique Lage, que es ciencia ficción, mucha ciencia ficción y mucho cyberpunk. Es editor de ciencia ficción de dos revistas del centro, Aurelio José Cardoso, sí, adivinaron, y es ganador de varios premios calendario. Voy a nombrarles entonces ahorita los premios calendario, simplemente para mostrarles un poco. En estos premios calendario son los premios que van a reemplazar de una u otra forma los premios David, y van a ser muy importantes porque van a ser para autores nuevos. Y anualmente van a publicar textitos como este. Este me encanta, es de Eric Flores Taylor, del 2015, es un gran autor, que se llama En La Habana es más difícil, que es una distopía en una cárcel cubana. Tienen que escapar y también hay zombies, ¿no? Hay zombies en una cárcel cubana y tienen que... Entonces publican estos libros, son muy bien hechos estos libros y me encantan. No las han publicado todos los premios y dentro de la... Ah, no, mentira. Este es el de la cárcel. Este es de zombies y este es dentro de una cárcel. Este es buenísimo. Denis Murdoch Moran, Dentro de la boca del lobo, ¿no? Que son libritos chiquitos, pero son muy buenos. Les recomiendo mucho, si se encuentran libritos de los premios calendario, que son los premios de ahorita, tienen un muy buen nivel. Y entonces él es editor, gana algunos premios calendario. Gana algunos premios calendario, pero sus dos grandes libros son. Aquí los tenía, bueno, ya no. Después se los muestro. Carbono 14, una novela de culto. Y Vulture Effect, que son unos textos fragmentarios, cortos. Son cuentos que tienen muchísimo. De corte distópico, rarificado, son ucronías, cosas cotidianas. Por ejemplo, en Vulture Effect aparece mucho Kurt Cobain, ¿no? Pero mezclado con ciertos elementos de la QV. Es muy bueno, ha ganado una gran cantidad de premios y es uno de los que hay que ponerle mucho el ojo. Mayelis González, ¿adivinen de dónde salió? Del Centro Nelio con Jorge Cardoso. En el 2014 ganó una beca Caballo Coral, premio Eduardo Kovalivker del 2015. Sigan este podcast que se llama Joss. ¿Viste la foto de Joss Matos? Está buenísima. Las escritoras de Urras es un podcast sobre ciencia ficción latinoamericana escrita por mujeres. Sigan ese podcast que está bien interesante. Y lo que hace es una reluctura de la ciencia ficción a partir de la estructura de la ciencia ficción contemporánea en clave Cuba, más mujer, más academia. Es decir, ella inserta la academia también porque hace traducciones, es crítica, historiadora, teórica del género. Es muy, muy, muy interesante lo que está haciendo. Ahorita está residiendo en España y entre sus textos están Los días de la histeria del 2015, Sobre nerds y otras criaturas mitológicas del 16, Espejuelos para ver por dentro del 19, y este año sacó una nueva novela que se llama De rebaños o de pastores. Y para terminar, Elaine Vilar, que estuvo durante muchos años frente a cursos del centro, Onelio Jorge Cardoso, premio calendario, premio Agustín de Rojas de la Crítica por una novela que se llama Salomé, que fue editada en Chile por La Pollera también, y que ha ganado muchas cosas. O sea, ella ha ganado de todo. Es como una gran, gran autora. Hay que echarle mucho ojo a ella. Si se encuentra en un libro de Elaine Vilar, por favor, léanlo, pero no se lo queden. Yo le presté a alguien mi culto de acoplamiento y nunca me lo devolvió. ¿Quién se quedó con mi culto de acoplamiento? Entre sus obras, Dime Bruja, tiene mucho de feminismo, ¿no? Es decir, ella retoma muchas de las cosas y lo mezcla mucho con fantasía épica. Entonces, sus cuentos y sus novelas ocurren en mundos que están cercanos a la fantasía épica, pero que tienen elementos de tecnología y son muy bien escritos. Ha ganado de todo esta mujer, ha ganado de todo. Salomé es la que más ha ganado, pero tiene este otro libro que también ganó, creo que un David, si no estoy mal, La hembra alfa, el libro de cuentos, culto de acoplamiento, tiene la bestia, y el último que sacó fue el trono de Ecbatana. Solamente para nombrar algunos, porque ya se imaginarán ahorita la cantidad de autores de ciencia ficción cubana que vienen. No les mostré dos libros, pero bueno, estos son es una compilación de premios calendario y uno de Julio Andrés Chacón que se llama Alba Inconclusa, que también les quería mostrar. Se me quedaron algunos que tengo por fuera, pues que no traje porque ya me hacían mucho bulto. Y volvemos a Cuba. Dentro de esta isla de 11 millones de habitantes ocurre toda esta ciencia ficción, desde la fantasía científica hasta el siglo XXI, pasando por revistas electrónicas y pasando por premios, publicaciones y por 11 millones de gente muy aficionada a la ciencia ficción cubana que se está haciendo ahí y que funciona de mil maneras para verlo, para analizarlo, para escucharlo, para pensarlo. 11 millones y ahí seguimos. Tengo una última entrevista y ya me callo, o sea, y termino, en serio termino, pero no sé si la pueda mostrar porque esto fue algo que me mandaron por WhatsApp. Entonces son 5 minutitos de Mayelis Fernández contándonos para ella qué es la ciencia ficción cubana actual. Entonces, que lo escuchen, pero no estoy seguro. Voy a intentarlo, de todas formas. Y con eso termino, en serio, y termino y los dejo. Ay, se me perdió. Aquí estoy. Sí. Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo presentar ahora toda tu pantalla. Pásame el video. Lo que pasa es que es un video que me pasa. Por WhatsApp, pues claro, dura. Voy a pasarle a Pilar el video y mientras tanto contesto preguntas. Denme un segundito, qué pena con ustedes. Buscar. Y bueno, ahí está yéndose Pilar. Lo que pasa es que es un video que dura 7 minutos, entonces está lento. Pero me parece lindo que vean a Mayelis hablando sobre ciencia ficción. ¿Sí? Lo intento por acá, de todas formas. Voy a intentarlo por acá. Bueno. Listo. Listo. La serpiente viaja por la sol. Estoy. Denme. No sé si se alcance a ver, sí, creo, ¿no? Y lo dejo abierto y cambio algo del micrófono o algo así. Ya le subí todo lo que pude. No, mentira, no he estado todo lo que pude. Listo. Pues me dicen si se puede ver. ¿No? Caray. Entonces, mientras se pase, ya está pasando el video, ya te está pasando el video a Pilar. Dejarte presentar. Está pasando el video a Pilar, y entonces quería... ¿Aló? Ya te escuchas. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces tenía como preguntitas de Boris diciendo que nota, que... Tiene Condonautas, yo no tengo ese libro. Larga vida de los ciencia ficcionarios, sí, no, lo recibo, bueno, hay que ver a quién. La quinta dimensión de Joss, es un gran libro, es una serie de ensayitos de Joss muy bueno. Y bueno, ampliar los mapas del infierno. Al son del ron hablamos de ciencia ficción con torrentes de ron. No pude traer ron porque me lo acabé. Y Boris se va. Un gran abrazo a Boris. No sé si haya preguntas o alguna cosa en el otro chat. Hay una cosa muy particular que dice Joss en la quinta dimensión de la literatura, y Joss dice en algún punto que una de las cosas más particulares es como el desparpajo de la ciencia ficción cubana. Es decir, que la ciencia ficción cubana no quiere ser seria, sino que siempre está hablando de cosas cotidianas, de lenguajes, de palabras, de como de muchas cosas que se van dando, y que en medio de todas esas bromas y ese desparpajo y ese casi como que es muy raro, porque es como si los cubanos no se tomaran en serio la ciencia ficción, pareciera, pero es que el no tomársela en serio es muy en serio, o sea, lo hacen así, lo que hacen es tomarse muy en serio, y entonces la forma en la cual ellos están haciendo su ciencia ficción es hacer crítica social, crítica política, crítica ideológica, están hablando un montón de tiempo de eso, pero lo hacen no a partir como del sufrimiento o de algo muy serio o de estructuras terriblemente elaboradas, sino desde algo que pareciera justamente llevarte de manera muy tranquila, muy fresca. Entonces hay muchas, por ejemplo, Joss lo tiene, F. Mons, lo tienen algunos cuentos, eso es una de las cosas. Y la otra, que yo creo que es algo que marca Oscar Hurtado y de ahí en adelante, es la experimentación con la palabra. Es decir, siempre si tú miras textos como Butterfeld, por ejemplo, ¿no? Butterfeld de Jorge Enrique Lage, son textos cortos que te están jugando con diálogos que existen o no existen, o Carbono 14, por ejemplo, ¿no? Que es una novela de culto, bueno, este es un poquito más, pero que también juega con qué es una novela de culto o no. Entonces, hay unos juegos experimentales loquísimos, loquísimos, que yo creo que no están en la ciencia ficción, o tan claros al menos, en toda la ciencia ficción argentina o mexicana, que son las dos grandes ciencias ficciones que están todo el tiempo reflexionando sobre el género, casi que de manera muy seria, ¿no? En algún punto estaba hablando en el curso de la UNAM de ciencia ficción, decían que una de las cosas que les parecía sorprendentes de Angélica Gorodischer era el humor. Y yo creo que el humor y la ciencia ficción, y una de las cosas que ocurre acá en Cuba es justamente que hay ciencia ficción humorística, ¿sí? Pero eso no le quita la densidad. ¡Ah, Dios! Que no lo pudo enviar. Ay, no. Ya casi te lo envía. No, ya casi te lo envía, Pilar. Ya, listo, te lo envié. Te lo envié y con esto. ¿Cómo? Dale. Y bueno, y con esto, y antes de, o sea, el video, con el video terminamos, pero además yo quería simplemente después de Cuba decirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo desde Cuba se despide con la ciencia cubana, ficción. Ciencia ficción. Fue cuando fui a Cuba, tenía que pasarles una foto y decir que estuve en Cuba. Pero, y nada, después vamos a ver un video de Mayelis y cerramos esta charla. Les pido mil disculpas por haberlos tenido 3 horas en esto. Yo pensé que llevaba mucho menos tiempo y traté de resumir en 3 horas, pero es que es imposible. Es imposible. Entonces, hola, esperamos tal? El video. Mi nombre es Mayelis. Y si tienen preguntas, hola, ya todo tal? El mundo está como yendo a dormir. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, y muchas gracias a todos los que todavía estuvieron acá, como todavía, Dios mío, no estuve 3 horas, qué pena con ustedes. Pero yo quiero que vean el video, porque en serio es el broche de oro. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayelis y soy escritora cubana de ciencia ficción. La pregunta de qué parámetros o qué rasgos definirían la ciencia ficción cubana? Es una pregunta muy difícil de contestar y muy susceptible a que el que lo conteste, la que lo conteste, se ponga cursi y empiece a decir bobadas. Pero bueno, trataré de responderla. En primera instancia, la ciencia ficción cubana para el mainstream cubano, para la cultura cubana, no siempre ha significado la misma cosa y ha atravesado por diferentes etapas que han sido estudiadas con bastante minuciosidad por otras personas. Pero sí es notable que, bueno, una de las de los primeros equívocos en los que se incurre es hablar de ciencia ficción cubana o hablar de que se escribe por primera vez ciencia ficción en Cuba luego de 1959, luego de la instauración de la revolución cubana, ¿no? El triunfo de la revolución. Cuando realmente existían ya, aunque escasos, aunque tímidos, aunque muy puntuales, ejemplos de escritura de ciencia ficción cubana, porque bueno, por la misma naturaleza de la imaginación o la misma naturaleza de la ciencia ficción, era lógico que se dieran ese tipo de ejemplos en cualquier literatura, como se ha demostrado luego con estudios más bien arqueológicos. Luego, lo que ocurre es que es luego del triunfo de la Revolución Cubana, con toda la revolución cultural, con toda la revolución también a nivel del mundo del libro, que ocurre que se potencia, se invierte incluso en la ciencia ficción cubana y en un periodo, en varias décadas, se convierte en el género que de alguna manera hablaba de las lindezas, vamos a decir, del comunismo, y ahí toda la etapa en que estuvimos súper influidos por los autores soviéticos. Y la ciencia ficción cubana entonces se da en un caldo de cultivo, vamos a decir, un poco diferente a el resto del continente. Sin embargo, también caer en ese cliché casi, que es la diferencia de la literatura en general, no ya de la ciencia ficción cubana, respecto al resto del continente, como han hablado muchos estudiosos, como Jorge Fornet, por ejemplo, es también una falacia, es también caer un poco en un juego de autoconmiseración o de hacerse los especiales, y realmente lo que nosotros estamos haciendo es totalmente distinto al resto de nuestro contexto. Cosa que no es así, incluso en la ciencia ficción cubana se ve como, a pesar del aislamiento real que sí se ha dado con respecto al resto de América Latina, puesto que participamos más tangencialmente de otros movimientos o de otro tipo de congregaciones que existieron, por ejemplo, en la ciencia ficción del Cono Sur o alrededor de la revista El Péndulo, a pesar de que estuvimos ajenos, en cierto sentido, a ese tipo de movimientos, como decía, sí que llegaron las tendencias, sí que llegaron las problemáticas, las temáticas que llegó al resto del continente, y sí guarda, yo creo, una especie de afinidad con respecto a lo que se está haciendo en América Latina. Así que hablar de características de la ciencia ficción cubana sería también hablar de características de la ciencia ficción latinoamericana, y eso es un tipo de estudio, de acercamiento que está todavía en ciernes, que recién nos estamos acercando a el género de la ciencia ficción en Latinoamérica como una cosa con sus características particulares. Y se está viendo, el propio Rodrigo, en una entrevista que le hizo a Ramiro Sánchez en uno de sus canales, ya sabemos que Rodrigo tiene muchos canales y muchos medios de acercarse a la gente a través de las cosas que él hace, que estudia, hablaba de cómo quizás sería interesante ver como el weird o el new weird dentro de esta hibridación, porque eso es una de las características que yo sí creo que tiene la ciencia ficción latinoamericana contemporánea y la cubana también, o sea, esa tendencia hacia la hibridez, esa heterogénea, esa hibridación de la ciencia ficción con todas sus características de racionalidad, de minuciosidad, de verosimilitud, de búsqueda de esa de ese extrañamiento cognitivo, pero siempre dentro de las características o siempre dentro de esa tendencia hacia lo racional, se tiende a mezclar con cosas que no son racionales, que puede ser la religión, que puede ser la mitología latinoamericana y que puede ser este costado new weird del horror cósmico o de las cosas que no entendemos bien, que no encuentran bien una explicación y sin embargo suceden, y sin embargo entran en ese terreno de lo raro y de la posible explicación científica o racional, pero que no, los autores no se meten realmente a desentrañar esa explicación científica. Así que quizá esa tesis me pareció súper interesante, de quizás ver el New Weird como una especie de característica central o de manera en que se articula todo ese discurso de la ciencia ficción en Latinoamérica, que es un discurso que está en desarrollo, que es un discurso que empezó también como una imitación, por supuesto, de la literatura anglosajona, o en el caso de la cubana, incluso de la literatura de ciencia ficción soviética, pero que está encontrando sus caminos particulares y que está encontrando una manera de ser independiente a ese canon occidental, a ese canon anglófono, que por supuesto siempre ha estado ahí presente y que por supuesto lo aprovechamos, pero también estamos descubriendo, ya decía, maneras de comportarnos que son diferentes a esa hegemonía que siempre ha tenido el género de la ciencia ficción. Y bueno, creo que tiene que ir por ese camino de la hibridez, o sea, que tiende a ir, no es que tenga que hacerlo, sino que lo estoy viendo, que está ocurriendo, ir por ese camino de la hibridez, ese camino de la confusión de género, de habitar los márgenes, y de ahí se derivan un montón de fenómenos que ya están ocurriendo ahora mismo y que son un poco difíciles de analizar precisamente por esa cercanía, y sobre todo cuando uno forma parte también de esa literatura, cuando escribe ficción además de investigación literaria, que es mi caso, ¿no? Que soy investigadora literaria y casi recientemente, bueno, posteriormente vamos a decir, fue que llegué a la ficción, fue que empecé a escribir ficciones de este género. Entonces es una situación que puede ser privilegiada, pero también es un poco incómoda quizás a la hora de hacer esos análisis y aplicarlos a mi misma obra. Me resulta muy, muy difícil, pero bueno, creo que esas son más o menos las cosas que pudiera decir sobre este particular en tan poquito tiempo. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, por esta invitación y un saludo para todos. Hola, ¿qué tal? Creo que con este hermoso mensaje de Mayelis, que nos aclara un montón de cosas, que incluso aclara la misma pregunta que estaba en algún punto haciendo Eduardo sobre qué es la ciencia ficción cubana o cuáles son sus características, creo que es el cierre perfecto, es la cereza del postre, pero como se habrá podido dar cuenta, la ciencia ficción cubana es inmensa. Yo creo que hablé de menos de la mitad de la ciencia ficción cubana que existe. Disfrútenla, búsquenla y disfrútenla muchísimo, porque es una ciencia ficción única en América Latina. Y espero que les haya gustado la conversación, la charla. Les pido disculpas por las 3 horas, fueron un montón, no me di cuenta que se me pasó tan rápido el tiempo. Les agradezco inmensamente a Daniel, a Corina, a César, a Pilar, a Rapalino y a Matos, que estuvieron aquí ayudando un montón. Y también a todas las personas que estuvieron en YouTube preguntando, opinando, haciendo, les agradezco muchísimo y espero que nos volvamos a ver y espero que lean mucha ciencia ficción cubana, hay para todos los gustos, así que tienen para elegir por donde sea. Gracias por estar con Ciencia Ficcionarios y no sé, acabo ahí, no sé si tengan algo más que decir, Daniel, Pilar, Matos, César, Corina, como para cerrar. ¡Qué felicitaciones! Sí, muy buena conferencia, compañero Rodrigo. Sí. Está espectacular. Muchas gracias, Rodrigo. Quizás lo único, pero suena autopromoción, pero no lo es que dentro de un mes vamos a hablar de ciencia ficción argentina. Sí. Sí, sí, por favor, sigan, estamos en Ciencia Ficcionarios, en ciclo de ciencia ficción latinoamericana. El mes pasado fue ciencia ficción mexicana con Daniel, este mes ciencia ficción cubana con mi persona, y el próximo mes estén atentos porque se viene la ciencia ficción argentina con Pilar, o sea, esto va a ser una locura, esto va a ser fenomenal, en serio va a ser increíble, así que no se pierdan la próxima exposición, que va a ser en el mes de septiembre, sobre ciencia ficción argentina, de Pilar. Súper. Muchas gracias. Y vamos, gracias a todos los que están saludando en el YouTube, a Harry y a Andrés y a Eduardo y a Polufonía, que va a sacar un libro, y a mucha gente, y a Natalia, que hace mucho tiempo no hablo con Natalia, y también está Mar por ahí, vi que estaba Mar, y bueno, gracias a todos por escuchar y por quedarse y por leer ciencia ficción. Eso. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. No, gracias, muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Que sueñen con Wilges Coradian.